La distorsión está real como mi amor por ti. Nadie la ve, no puede hablar y no sabe dormir. Sí.